Vos, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, serán creadas todas las cosas. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo bueno y recto según tu mismo Espíritu, gozar siempre de celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de Divina Gracia. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabrá perdonar San José nuestra costumbre de no invocarlo. Pero bueno. Lo fundamental cristiano. ¿Qué es lo fundamental cristiano? Este rollo se llama lo fundamental cristiano. Esto de lo fundamental cristiano es una expresión que es acuñada, que la trae el movimiento Cursillo de Cristiandad. Y que expresa que en la vida cristiana hay algo que es fundamental, hay algo que es esencial, medular, lo más importante, y que es central en la vida cristiana. Entonces vamos a tratar de explicar ahora qué es eso que es fundamental, central, esencial de la vida cristiana. Si uno ve una mesa, uno sabe que para que eso sea una mesa tiene que tener patas y una tabla para apoyar, ¿no es cierto? Puede tener cuatro patas, puede ser de esas mesas que tienen una sola pata en el medio, pero no puede faltar que tenga patas, y no puede faltar que tenga la tabla para apoyar, que puede ser cuadrada, redonda, rectangular. Sí puede haber cosas distintas, accidentales, no fundamentales a la mesa. Puede ser de madera o de metal. Las patas pueden ser de plástico o de hierro forjado. Puede ser de color verde, anaranjado, marrón o lo que sea. Eso es accidental. Pero a lo que no puede faltarle a la mesa es que tenga al menos una pata y la tabla. Es decir, hay algo que hace a la esencia, a la naturaleza y a lo fundamental de esa mesa. Lo demás es accidental. Puede estar o no estar, puede variar y no cambia a la esencia de la mesa. En la vida cristiana ocurre lo mismo. Hay cosas que son esenciales, fundamentales, es decir, la pata y la tabla, que tienen que estar. Si después hay cosas que son de color distinto, de materiales distintos, bueno, eso es accidental, puede estar o no. Entonces vamos a tratar de definir cuál es o cuáles son esas cosas fundamentales de nuestra vida cristiana. Porque, volviendo al ejemplo, uno puede pensar que, por ejemplo, lo esencial de nuestra vida cristiana es simplemente rezar mucho, pertenecer a instituciones piadosas, hacer alguna obra de caridad, rezar muchos rosarios, hacer vía crucis, en fin, muchas cosas que son obras que quizás son parte de la vida cristiana, pero no son lo fundamental cristiano. Entonces, el carozo de esto es entender qué es lo fundamental, de tal manera que si yo tengo eso, soy cristiano, y si no lo tengo, no lo soy. ¿Sí? Porque si yo veo una tabla en el aire, ¿no es cierto?, de color verde, no sé cómo se sostiene, pero no tiene pata, eso no es una mesa. Pues le falta la pata para sostenerla, está ahí, pero no. Le está faltando algo a la esencia, algo fundamental para que sea tal cosa. Bueno, lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana. Esto es importante porque a medida que uno avanza en la vida cristiana, conoce actos de piedad, conoce grupos, movimientos, acciones, etcétera, y uno puede equivocarse y pensar que cosas accidentales son lo fundamental y quedarse sin lo fundamental. Entonces, en primer lugar, no es solamente el bautismo, por ejemplo, lo fundamental para el cristiano. Sí, por supuesto, sin el bautismo no arrancamos con nada, ¿no? Pero estoy diciendo, no es solo eso, no es solo tampoco recibir los sacramentos, lo fundamental para el cristiano. No es tampoco solo participar del culto, de la misa todos los domingos. Tampoco es solo, ¿sí? Acuérdense esto que estoy diciendo antes, solo la oración. Ni siquiera tampoco es solo estar, participar o hacer actos piadosos. No es solo eso. ¿Qué es entonces lo fundamental cristiano? En primer lugar, podríamos decir, como dice San Pablo, que lo fundamental cristiano es vivir la fe. Es hermoso, es hermosa esa frase de San Pablo, donde dice que el justo vive de la fe. El justo vive de la fe. Por eso, yo puedo realizar muchas cosas, ¿sí? Pero si no vivo la fe, me está faltando lo fundamental cristiano. Significa que debemos ejercitar esta hermosa virtud, que es como una luz, como una guía de todas nuestras vidas. La fe es una virtud que nos da una certeza de las cosas que no vemos. Por la fe nosotros tenemos la certeza de que Dios existe. Por la fe tenemos la certeza de que Dios está presente en la Eucaristía, aunque con nuestros ojos veamos un pedazo de pan o un poquito de vino. Sin embargo, la fe es una certeza de esas cosas que no vemos, de las realidades que no vemos, de la presencia de Dios, de la presencia maternal de nuestra Madre, la Virgen María, etc. ¿Qué significa entonces vivir la fe? ¿Por qué decimos que la fe es algo fundamental cristiano? Porque vivir la fe significa varias cosas. Varias cosas que comprometen nuestra vida. En primer lugar, vivir la fe significa escuchar el llamado de Dios. Todos nosotros hemos sido llamados. ¿Se acuerdan la grabación del Padre anoche? Decía que nuestro llamado laical es una vocación, es un vocar. Vocare significa llamar en latín. Es un llamado. Y todos hemos recibido el llamado de Dios. Como esta mañana meditábamos en esa hermosa meditación de la llamada apostólica, donde Jesús llama a sus apóstoles de distintos modos, a cada uno, pero todos hemos sido llamados. Ese llamado lo hemos recibido en distintos momentos de nuestra vida y lo sentimos más fuerte en el momento de nuestro cursillo, donde nos encontramos con Cristo. Vivir la fe significa entonces vivir este llamado. Vivir este llamado, que es tomar conciencia y aceptar que Dios nos ha llamado y que Dios nos ofrece su amistad. ¿Cuánto se habla de esto en cursillo? Que Dios nos ofrece su amistad. También vivir la fe significa mirar de un modo nuevo. Mirar las cosas de un modo nuevo. Mirar con una óptica o con unos lentes nuevos. ¿Cuál es esa óptica, esos lentes nuevos? La óptica de la fe. Que quizás antes del cursillo nosotros no la teníamos. Cada uno de ustedes podrá experimentar cuántas cosas le han pasado en su vida después del cursillo que ustedes dicen, si esto hubiera pasado antes del cursillo, no sé qué pasaba en mi vida. Cataplum, quebraba, no sé qué pasaba. Cruces, pruebas, enfermedades, dificultades con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, lo que sea. Cada uno sabe, cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Y entonces, vivir la fe significa mirar toda la realidad nuestra, mirar mi vida cristiana, el matrimonio, mi familia, mi trabajo, mis amigos, el dinero, mirarlo con una óptica nueva, que es la óptica de la fe. Eso también significa vivir la fe, y es parte de lo fundamental cristiano. Mirar con esa óptica que me da la fe. También vivir la fe significa un encuentro amistoso. Un encuentro amistoso entre dos personas, entre Dios y nosotros. ¿Sí? Sin alusiones personales, pero fíjense cómo cuenta el Evangelio lo hermoso de este encuentro entre Cristo y Zaqueo. ¿Sí? Hermoso ese encuentro. Jesús y Zaqueo. Jesús lo mira y le dice, bájate porque hoy quiero estar contigo y quiero ir a comer a tu casa, hoy quiero compartir algo contigo. Eso es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Y eso también, vivir esa realidad, nuestra realidad cristiana, vivir la fe como una amistad con Dios, es parte también de lo fundamental cristiano. También vivir la fe significa un compromiso y un cambio de vida. Compromiso y cambio de vida. Y vuelvo al ejemplo de este hombre, que es tan gráfico. Cuando Zaqueo lo recibe a Jesús en su casa, le dice, maestro, si he obrado mal, si le he fallado a alguien, le devolveré 4 veces lo que le debía. Es decir, hay un cambio de actitud en él, hay un deseo de reparar, hay un deseo de comprometerse con Cristo, con ese que se ha hecho amigo de él, con ese que lo ha invitado a tener ese trato, esa amistad. Y esto es muy importante también porque es parte de ese vivir la fe. Nuestro compromiso, nuestra conversión, nuestro deseo de reparar aquello que hemos hecho mal. Bien, entonces, lo fundamental cristiano es, por un lado, vivir la fe, que implica escuchar la llamada de Dios, mirar según la óptica de la fe, encontrarnos de modo amistoso con Cristo y tener ese compromiso y ese cambio de vida. Pero por otro lado también hay otra cosa que va pegada y va unida a esta, de vivir... ¿Qué pasó, Juan? No sé, hay un cable. Hola, hola, hola. Cocineros, griten si se escucha. Bueno. Digo, a esto de vivir la fe va unida otra cosa que es absolutamente importante y que es parte de lo fundamental cristiano, y que es vivir la gracia. Vivir la gracia. Por eso uno podría decir lo fundamental cristiano, que es vivir la fe y vivir la gracia. La gracia, que algo de lo que es la gracia nosotros hemos recibido en el cursillo, debe ser vivida de un modo consciente, creciente y compartido. De un modo consciente, creciente y compartido. Vamos a explicar un poquito esto. Por un lado, ustedes recuerdan lo que es la gracia. Lo que es la gracia. Consciente, creciente y compartido. Consciente, debo saber, creciente, vivir acrecentándose en mi vida, y compartido, lo tengo que transmitir. La gracia era ese don gratuito, por eso gracia, el nombre en primer lugar de gratis, es un don gratuito que Dios nos da. ¿Recuerdan aquel ejemplo de la mujer samaritana con el cual nosotros podemos entender mejor qué es la gracia? Cuando Jesús le dice, yo te voy a dar un agua viva, y el que tome de esa agua nunca más tendrá sed. Esa agua viva, esa agua capaz de vivificar, de apagar la sed, estaba simbolizando la gracia. Por eso, la gracia es un don gratuito, es un don que Dios nos regala por amor. En cierta manera, la gracia es participación de Dios en nosotros, por eso el que vive en gracia vive con Dios, tiene a Dios en su alma. Es una participación de Dios en nosotros. Es lo que hermosamente San Agustín, que fue el gran buscador de Dios, ¿no? Que buscó a Dios en las filosofías paganas, en los placeres, que lo buscó por todos lados hasta que lo encuentra, ¿no? Y dice San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, te buscaba por fuera y estabas dentro mío. La gracia de Dios, entonces, en cierta manera es la participación de Dios en nosotros. Es que tenemos a Dios en nosotros. Quien vive en gracia de Dios, tiene a Dios en su alma. Por eso, también podemos definir a esta gracia con Dios, que por ahí quizás es el modo más fácil de entenderlo, como una amistad con Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tantas veces hemos hablado de esto? El que vive en gracia vive en amistad con Dios. Por eso, cuando cometemos un pecado mortal grave, rompemos esa amistad, porque ofendemos a Dios y lo echamos de nuestra alma y tenemos que reconciliarnos con Dios, reconciliar nuestra amistad con Él, pidiéndole perdón. Creo que es una comparación muy linda y que nos ayuda a entender lo que significa la gracia, estar en amistad con Dios. Lo que le pasaba a Adán y Eva cuando fueron creados y estuvieron en el paraíso. Ellos estaban en amistad con Dios. Dios todos los días bajaba y era amigo de ellos. Hasta después del pecado. Que se esconden porque iba a venir Dios. Se vino el enemistado de Dios. Por eso la gracia también es esa amistad con Dios, esa amistad con Cristo. Vivir la gracia entonces significa ser hijos de Dios y sentirnos hijos de Dios. Quien vive en gracia realmente debe sentirse hijo de Dios. Fíjense cuando en el Evangelio vienen los discípulos y le dicen, Maestro, enséñanos a rezar. Y Jesús, la oración que les enseña es el Padre Nuestro. Cuando ustedes recen, digan así. Padre nuestro, que estás en el cielo, etc. ¿No? Es decir, que realmente Jesucristo ha revelado que Dios es nuestro Padre. Y por eso nosotros, si vivimos en amistad en gracia con Dios, debemos sentirnos hijos de Dios. Entonces, vivir la gracia significa sentirse hijo de Dios, sentirse protegido por Dios, sentirse querido por Dios, sentirse guiado por Dios. Vivir la gracia, entonces, significa también estar unido con Cristo. Quien vive en amistad, en gracia de Dios, está unido a Cristo. Fíjense que hay un momento donde esta unión se acrecienta más que nunca con Cristo acá en la tierra. ¿Cuál es ese momento? La común unión. La comunión. Donde quien está en gracia, en amistad con Dios, se une íntimamente y se hace uno y es asimilado por aquel a quien come. Fíjense que cuando uno come la Eucaristía se produce el proceso inverso que cuando uno come cualquier comida común. Porque nosotros nos comemos las tortas fritas espectaculares que nos hicieron los cocineros y ¿qué hacemos? La torta frita la vamos digiriendo y nuestro organismo la va transformando en proteínas. Algunos acumulamos esas proteínas aquí, ¿no? Las vamos acumulando pero terminan siendo parte nuestra. Asimilamos eso que comemos. En cambio, en la Eucaristía, cuando nosotros comemos la Eucaristía, no asimilamos a la Eucaristía, sino que nosotros nos vamos haciendo más semejante a ese que vino a nosotros, que es Cristo. Nos vamos cristificando. Por eso, vivir la gracia significa vivir en unión con Cristo y vivir esa comunión con Cristo. Por lo tanto, no se entiende un cristiano que no comulgue, porque no vive en gracia. Le está faltando lo fundamental cristiano. Por más que rece todos los días, por más que vaya a misa todos los días, por más que haga miles de obras de caridad, le está faltando lo fundamental cristiano, la unión con Cristo, por la gracia. ¿Entienden cómo hay cosas que son esenciales, fundamentales, y hay cosas que son accidentales? ¿Sí? Si yo rezo 1, 3 o 5 rosarios al día, si yo rezo el rosario del Espíritu Santo, el de la Virgen de los Dolores, pero me falta mi unión con Cristo por la comunión, me está faltando lo fundamental. Por más que haya rezado todos los otros rosarios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo fundamental y qué es lo accesorio? Por último, vivir la gracia significa también que nosotros debemos ser señores del mundo. Estamos en el mundo para señorear eso, para transformar eso. Bien, entonces es muy importante que nos quede grabado esto. Vivir la gracia significa vivir la fe, perdón, lo fundamental cristiano significa vivir la fe y significa vivir la gracia. La gracia como don gratuito, como un don de amor de Dios, como amistad con Dios, como unión con Cristo. Y vivir la gracia significa ser hijos de Dios, ser uno con Cristo, ser señores, dueños de las cosas del mundo. Bien, y para terminar, dos detalles más. Cuando decíamos que vivir la gracia lo debemos hacer de modo consciente, significa que uno debe entender esta realidad. Uno debe entender que lo fundamental en mi vida cristiana es vivir en amistad con Cristo. Vivir en amistad con Cristo. Y si falta esto, falta todo. Si falta esto, por más que yo le ayude al cura de mi parroquia, por más que sea un gran apóstol en mi ambiente, si yo no estoy en amistad con Cristo, estoy fallando en lo fundamental cristiano. ¿Sí? Nuestra vocación entonces es a vivir siempre en nuestra vida todo lo que es fundamental cristiano. Y preguntarnos, cada vez que uno tiene que hacer una reforma de su propia vida, por ejemplo, ustedes que están cerca siempre participarán de algún retiro, de algún momento de reflexión, o hay momentos propicios como puede ser el fin de año o el inicio de año, que uno piensa en hacer un plan de vida, una reforma de vida, bueno, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo mejorar? O cuando a uno se le complican las cosas, ¿sí? De repente uno entra en la actividad, en el mundo, etcétera, y por ahí uno sin querer se deja arrastrar por esa ola hasta que uno hace un clic y dice, no, tengo que parar, por cualquier circunstancia. Cuando uno se va a poner a replantear su propia vida, siempre hay que pensar, bueno, en mi vida, lo primero y lo más importante es que yo esté viviendo lo fundamental cristiano, que esté viviendo mi fe y que esté viviendo la vida de la gracia. Partamos de ahí y después agreguemos lo que queramos. Pero primero eso, porque si estoy fallando en eso, no estoy viviendo como cristiano. Entonces, nunca olvidar esto. Lo fundamental cristiano para nosotros es vivir la fe. El justo vive de la fe, hermosa frase de San Pablo, y vivir la vida de la gracia de modo consciente, creciente, es decir, que vaya acrecentándose en nosotros, y compartida, ¿sí? Es el apostolado, es el entregar aquello que yo tengo adentro, es el irradiar aquello que yo tengo adentro. Bien, si quieren algunas preguntitas para trabajar después ahí en la de Curia, creo que un poco son medias obvias, ¿no? Pero la primera, podríamos decir, que es lo fundamental cristiano, que lo he repetido como 20 veces, así que si no lo saben, ¿qué es lo fundamental cristiano? Y uno podría también, digamos, para que nos ayude a ver mejor qué es lo fundamental cristiano, uno podría preguntarse y trabajar también, bueno, ¿qué son las cosas accesorias en la vida cristiana? Accesorias, o llamémosle, no tan importantes en la vida cristiana. Y que a veces nosotros hacemos más importante que lo fundamental. Ahí van a tener una lista importante de cosas que está bueno que uno las haga, porque entonces se da cuenta, ah, mira, esto que yo pensaba que era tan importante, resulta que no lo es tanto. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Sería una de las preguntas, y la segunda, ¿qué es lo accesorio en la vida cristiana? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien.